Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, acá empezando otro Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenos días. Realmente una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires, les contamos. Acá estamos ya entonces desde la colectiva, así toca este martes, y de las manos de Blas Martín llegaremos hasta este mediodía, enredados, esta mañana. Esta mañana, exactamente. Es una presentación con tuitazo. Tengo 2 horas para aprender a tuitear, abrir un Twitter y aprender a tuitear. Eso. Yo tampoco sé mucho, ¿eh? Sé que tengo un Twitter, pero no sé cómo usarlo. A ver, voy a intentar a ver, o que alguien nos diga cómo hacerlo. Porque esto es lo que se viene, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué se viene un tuitazo? Se viene un tuitazo porque estamos en el mes en el cual la red ha puesto en el banquillo de los acusados a estos metropolitanos que dispararon con bala de plomo, hiriendo a 2 integrantes de la RNMA por allá por marzo de 2013, ¿verdad? Hace algo más de 3 años. Tres años y medio, en realidad. Exactamente. Bueno, así que es a las 12. A las 12 es el pitazo. Si nos podemos ir preparando, no sé cómo lo haremos, pero bueno, intentaremos lograr que... Bueno, pero no es que somos solo nosotros. Nosotros vamos a estar haciendo el programa, vamos a estar recordándoles que hay que hacer un tuitazo, que estaría bueno que te sumaras a este tuitazo. Los hashtags son Baleados por Comunicar y Juicio a la Metropolitana. El tuitazo, bueno, se impone, digamos, de alguna manera para saltar ese cerco mediático. Hay un silencio absoluto sobre esto que se viene, este juicio que se viene, ¿no? Exactamente. Días moviditos, fin de semana también movidito con la actividad de las mujeres en Rosario, ¿verdad? Exacto, esas actividades. Y bueno, lo que sucedió, que no es la primera vez que sucede con respecto a la represión que recibieron, que tiene que ver con, no como con un, con toda la totalidad, no es que después, sino que un grupo de mujeres que decidió tomar hacia la catedral, como sucedió el año pasado, y bueno, fue reprimida ahí en Rosario, ¿no? Exacto, de todas maneras es una represión, digamos, la decisión de estas mujeres es una cuestión, me parece a mí, secundaria al lado de lo que ocurrió. Exacto. ¿No? Hay un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos porque además, al parecer, hubo, de acuerdo a lo que describen las compañeras presentes, una suerte de ensañamiento con la prensa, ¿verdad? Vamos a dar lectura a este comunicado como para arrancar esta mañana. Sí. Dice que la represión en el 31º Encuentro Nacional de Mujeres se ensañó con quienes comunicaban. Laura Sosa, integrante de Mucho Palo Noticias de la RNMA, Joana, fotógrafa de La Garganta Poderosa, José Granata, fotógrafo de Telam, Sebastián Pitavino, de revista Panza Verde, y una fotógrafa de ANRED, Agencia de Noticias Redacción, y Emergente, entre otras personas que estaban difundiendo, resultaron golpeadas y heridas con balas de plomo. La Red Nacional de Medios Alternativos repudia el accionar represivo de la Policía de Rosario, ocurrido durante la marcha del 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Esto ocurre por 2º año consecutivo y la policía reprime la movilización, subestimando la organización feminista. Las fuerzas de seguridad provocaron constantemente y reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos a las mujeres que marchaban y a quienes estábamos cubriendo los hechos. Repudiamos el accionar de las fuerzas policiales, que tenían la clara intención de que los medios de comunicación no registráramos lo sucedido, golpeando y disparando a periodistas y rompiéndoles sus cámaras fotográficas. Denunciamos la represión policial que actúa en defensa de las instituciones patriarcales contra una marcha que contó con la participación de cerca de 100.000 mujeres, lesbianas y trans. De todos modos, la represión no conseguirá callar las voces de miles de mujeres de todo el país y el continente que año tras año nos organizamos para viajar, encontrarnos, debatir y seguir luchando contra la opresión machista, patriarcal y capitalista. Repudiamos una vez más la violencia patriarcal de la Iglesia Católica contra mujeres, lesbianas y trans, que pidió la presencia y fue parte del operativo represivo, permitiendo que los efectivos permanecieran en la casa parroquial de donde salieron a golpear y gasear a las compañeras. Quienes elegimos la comunicación como herramienta de lucha, seguiremos participando y comunicando con la misma intensidad. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos decimos basta de represión, denunciamos la responsabilidad estatal del gobierno rosarino y santafesino y de la Iglesia Católica. Y está firmado en Rosario, 10 de octubre de 2016, por la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nosotros vamos a continuar exactamente en este casi inmediatamente bloque. Con este mismo tema en el primer bloque, como ¿no? Para ver realmente sí no y no dejar solo esto sino todo lo que significó este encuentro y todo lo que se habló, lo que se charló, lo que se debatió, lo que dejó, lo que va viene hacia el próximo, bueno, todo eso enseguida vamos a tomarlo en este Enredando las Mañanas. Exactamente, en breve nos comunicaremos entonces con Mercedes Meyer. Vamos a un tema musical, ¿le parece bien? Y ya vamos. Iguales, ángel, ay, ay. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, y como lo decíamos hace un momento, vamos a darle continuidad a este encuentro, el 31 encuentro de mujeres, esta vez en Rosario, y ya estamos comunicados con Mercedes Meyer, que es ingeniera química y diputada provincial, ¿no? Buenos días, Meyer. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno. Sí, nosotros un poco como recién leímos un comunicado con respecto a lo que pasó al final del encuentro ahí en Rosario de Mujeres, pero realmente lo que queríamos era un poco escuchar lo que realmente es el encuentro y lo que pasó en este caso. Buenísimo. Sí, miren, el encuentro fue muy masivo, fue uno de los encuentros más grandes de la historia de estos 31 años consecutivos que se viene realizando. Aquí en Rosario se recibieron, según las organizadoras, 70.000 mujeres. Imagínense que no pasó desapercibido en ningún rincón de la ciudad. Me imagino. Las plazas, las escuelas, las calles, los colectivos, todo lleno de grupos de mujeres que bueno, veníamos, que participamos de los talleres, que donde es el corazón de los encuentros, ¿no? Claro. Talleres con distintas temáticas, 70 temáticas. Mujeres y violencia, mujer y anticoncepción y aborto, mujer y trata de personas, mujer y trabajo, mujer y... Bueno, 70 talleres, muchísimos. Muchísimos, sí. Y que ahí... Bueno, el espíritu del encuentro es poder justamente encontrarnos. No, no es un congreso, no es que alguien habla y es más mujer que todas nosotras y nos explica cómo hay que ser en la vida, sino que es un encuentro donde hablamos todas de manera horizontal, todas podemos decir lo que pensamos, y eso queda plasmado en conclusiones, donde el año que viene se reparten en el próximo encuentro, cuya sede elegimos por aplausos todos los años. Sí, que es una forma muy interesante, ¿no? Porque es por consenso, no se vota para que todas estén incluidas en este caso. Claro, claro, es justamente al votar, que también es un debate, pero al votar lo que sucede es que hay una parte que queda callada. Uh-huh. Y nosotras las mujeres en general somos calladas en muchos aspectos de nuestra vida y justamente el encuentro queremos que se expresen todas las voces. Entonces en las conclusiones que aparezcan todos los debates que hay, incluso quienes están a favor de una cosa, en contra y demás. Y lo mismo con las sedes, uh-huh. Por aplauso y por consenso. Y de hecho... Este encuentro contó con más de 200 mujeres en la comisión organizadora. Uh-huh. 200 rosarinas que se encargaron de conseguir el alojamiento, de conseguir la comida, el boleto gratuito. Bueno, la verdad es que han hecho un trabajo las compañeras desde hace un año increíble y de esas 200, todas tienen distintas procedencias, distintas ideas y han podido consensuar muchísimas cosas. Desde el documento de apertura, bueno, todo muy muy unitario fue el encuentro, uh-huh, en general. Claro, sí, yo me imagino de que, bueno, también durante ese trabajo del año hay un poco el armar los talleres en base a lo que cada una va expresando y esas necesidades que hay, ¿no? Supongo que cada año, como van sumando más y más talleres, hace a lo que se debate y a que haya una necesidad de poner otro taller. A mí lo que me queda, digo, algunos talleres deberían repetirse durante todo el tiempo porque tantas mujeres que quieren ir a ciertos talleres, ¿no? Que son problemáticas muy fuertes de que están viviendo las mujeres, como la trata, la violencia, la despenalización del aborto. Uh-huh. Así es. Esos tres que nombraste fueron los más concurridos. Cuando la idea es que sean más o menos 30 mujeres por taller, ajá, entonces se van abriendo aulas y hubo como 400 aulas. Ah, claro. De entre las 70 temáticas, 400 aulas han copado los patios de las escuelas o de las universidades donde se hicieron los talleres. Algunos talleres, como no alcanzan las aulas en las escuelas, se van a la calle. Uh-huh. De 30 mujeres, bueno, es son los encuentros son un fenómeno único en el mundo que hemos podido construir las argentinas. La verdad es que capta la admiración de todo el mundo, de muchos lugares del mundo, y después los que estuvieron acá no lo podían creer, digamos, lo que los pueden ver, y las mujeres que participan también, como decimos nosotras, somos todas de distintos orígenes, tenemos distintas edades, distintas clases y demás, pero evidentemente algo nos une como mujeres, y bueno, esto nos genera también estos espacios maravillosos. Sí, me imagino que también esa marcha final hace que mucha gente que vive en los distintos lugares, en este recorrido que es rotativo todos los años, hace que puedan intercambiar con gente que nunca entendió que era el encuentro de mujeres o que no tenía idea de lo que era el encuentro de mujeres. De hecho, cada vez es más grande. Hace unos 4 años, bueno, acá fue en el 2003, en Rosario se la última, vino el encuentro por última vez en el 2003, y se hablaba de unas 15.000 mujeres. Sí, alguien recordaba el cuarto encuentro que fue en Rosario, donde hubo 2.800 mujeres, que fue el cuarto año del encuentro también, ¿no? Claro. La diferencia de cómo va creciendo y cómo, digamos, yo imagino que hasta la misma, digamos, no todas tienen disponibilidades de movilizarse a los distintos lugares. El volver a Rosario hizo que muchas más mujeres se sumaran. Sí, bueno, hubo un salto, me parece, también desde Paraná, o sea, que también queda cerca de acá, que tuvo unas 25.000, a todo lo que fue después Salta, San Juan, Mar del Plata y ahora Rosario, fueron los más masivos. Por algo también digo, lo de el 3 de junio, el Ni Una Menos, ese que pudimos hacer en todos lados, digo, no es casualidad que suceda aquí en la Argentina. Una movilización tan federal, porque hubo hasta plazas en pueblitos muy chiquitos donde las mujeres se movilizaron, masiva, todo el mundo salió, y con una consigna tan profunda como es algo, bueno, no queremos más mujeres muertas, no se entiende si no fuese también porque, bueno, estos encuentros nacionales fueron también motor de todo eso. Hoy, por ejemplo, se habla de femicidios. Claro. Hace unos años se hablaba de cuando aparecía una mujer muerta era un crimen pasional. Claro. Y figuraba en la página de policiales, ¿no? Hoy dejó ese lugar para entender lo que es un femicidio. Exacto. Hemos podido avanzar mucho. Por ejemplo, en el acto de apertura, las compañeras me contaban que en el acto de apertura del año 2003 no se hablaba de femicidio. Había desde ya, estaba todo atravesado por el hambre del 2001, ¿no? Salía de eso. Pero no existía, no se hablaba de violencia hacia las mujeres como se habla hoy, y que, bueno, cada encuentro está también atravesado por una coyuntura, pero en estos años de 31 encuentros hemos logrado la ley de divorcio, la ley de la potestad compartida, la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres, que bueno, hoy sigue la pelea, porque por más de que está en la ley, en muchos casos no está reglamentada ni presupuestada, entonces seguimos sufriendo, no sabemos quién va a ser la próxima, pero sabemos que hay una mujer que muere por día en la Argentina, muchas veces asesinada por el simple hecho de ser mujer. Claro. Y eso son las cosas que bueno, que en estos encuentros se discute y que se visibilizan aún más. Y por eso, a pesar de los intentos de querer ocultarlo o los intentos de querer manchar estos encuentros, cada vez son más grandes. Estamos conversando con Mercedes Meyer, que es diputada provincial por el Frente Social y Popular en Santa Fe. Meyer, tú recién comentabas políticas de Estado, ¿no? Así, cosas que se convirtieron a partir de los encuentros, fogoneadas de los encuentros, en políticas de Estado. Hay una lista de eso, seguramente. ¿Y cuáles serían estas propuestas de este año? ¿Cuáles son, digamos, las aspiraciones de este año? Bueno, este año está atravesado también por la gestión de un nuevo gobierno, donde eso también estuvo muy en la agenda de los talleres y de incluso del documento de la apertura. donde se expresa una situación que se agudiza la pobreza. Digo, los datos que se dieron desde la presidencia hace una semana o un par de días, donde uno de cada tres argentinos es pobre, no es ajeno a las mujeres, por el contrario, es a quienes más afectan. Muchas que son sostén de familia, que tienen que conseguir otro laburo al que ya tienen y que es imposible, que está muy difícil conseguir un trabajo, donde se cortaron las changas para los sectores más humildes, eso por ahí les hacía ganar un peso más, pero se cortó, que conseguir trabajo para una mujer es a veces mucho más complicado que para un varón, por lo menos un trabajo formal, o a veces se consiguen trabajos y te pagan menos por ser mujer, que igual tarea que un varón. Incluso en cómo afecta todo eso en lo cotidiano de una familia. Digo, una compañera contaba cómo cada vez tienen más deudas, digo, con esto de la luz, del gas, qué es lo que se paga, qué es lo que no. El colectivo que aumentó y todo, tienen cada vez más deudas y dicen, bueno, mi marido se la agarra conmigo. Se agudiza la violencia. En fin, las consignas de este año tuvieron muchas de las que son, yo te digo lo que se vio por lo menos en la marcha, que es lo que yo pude ver entera. Tuvo mucho este reclamo al Gobierno Nacional de presupuesto para las leyes que ya están aprobadas, para tener refugios y demás, para prevenir la violencia y prevenir las muertes, digamos, por violencia machista. Reclamo de emergencia social, de políticas para atender la situación de pobreza. Mucho reclamo por la legalización y despenalización del aborto. Aquí en Santa Fe, por ejemplo, tenemos una legislación donde habla de la interrupción legal del embarazo para casos en los que la vida de la mujer corre riesgo, y ni siquiera eso se aplica, no lo enseñan en la Facultad de Medicina, muchos profesionales no lo quieren aplicar y ya es ley. Entonces tenemos también una lucha porque eso se aplique, y al mismo tiempo en general había consignas donde se pide la legalización del aborto. En realidad se expresa con una triple consigna, ¿no? Dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Claro, claro. La consigna que atravesó. Y, bueno, después todo una... muchas reivindicaciones o frases que... De necesidad de expresarnos, ¿no? Como mujeres, de poder decidir sobre nuestro cuerpo, queremos igual salario por igual trabajo, bueno, estas cosas que venía diciendo antes. Sí, exactamente. Para nosotros es muy claro, ¿no? Todo lo que dijiste. Y bueno, esto nos hace dar una visión, y para las que escucharon, para las que no pudieron ir, tentarse también para que el año que viene participe. Supongo que durante todo el año irán sumando otras cosas en las organizadoras. Escuchaba alguna cuando salió Chaco, la importancia que tenía para ellas que estuviera, que el encuentro se realizara en esa provincia, con las necesidades que tienen, y que se conociera todo lo que se hace en Chaco para revertir algunas situaciones. Seguro, nos vamos a Resistencia el año que viene, invitar a todas las mujeres que puedan, que quieran, que no se queden sin con las ganas de conocer ese encuentro. En Resistencia también nos necesitan, ahí hay mucho un contenido de originarias, originarios, ¿no? Muy, muy fuerte. Sí. Es una de las provincias más pobres de nuestro país. Las originarias, nosotras decimos que sufren una triple opresión. Una opresión por ser pobre, una opresión por ser mujer y una opresión por ser originaria. Eso seguramente va a estar atravesando todo el encuentro del año que viene. Fue también el motivo por el cual fue aclamada Chaco como sede para el 2017. Y bueno, la verdad es que organícense en sus casas, ahí con sus compañeras, con sus amigas, y vengan al encuentro, porque algo en cada mujer que participa. Buenísimo, bueno. Buenísimo. En principio, muchísimas gracias, Mercedes. Antes de despedirte, queríamos confesarte algo de la interna del programa, permitís. Te pusimos de las 10:10 porque hemos visto unas fotos tuyas y pensando en el programa y en que queríamos hablar contigo, dijimos, por ahí a las 11 está de parto. Sí. Por ahí podría pasar, les podría dar la primicia. Todavía estamos en el mismo envase. Está bien. Pero sí, yo digo, bueno, me dio lugar para ir al encuentro, por lo menos no pude marchar, pero me senté en un banquito, en una esquina, en una parada de colectivo. Y me invitó a la marcha. Claro, bueno, está bien, está muy bien. Bueno, te deseamos lo mejor, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Mercedes Meyer, diputada provincial por el Frente Social y Popular, Santa Fe. medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Volvimos acá enredándonos como siempre. Así es. Bueno, nos alejamos un poquito del 2 de octubre, pero sucede que el 2 de octubre de 1968 se produjo en México, más puntualmente en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, la llamada Masacre de Tlatelolco, justamente. Y bueno, no queríamos dejar que se pasara esa fecha. Nosotros hicimos una suerte de efeméride en Piedra Libre y simplemente la queríamos compartir. Así que, si les parece, escuchamos eso. ¿Qué fue lo que ocurrió ese 2 de octubre de 1968? Bueno, fuerzas armadas y parapoliciales dispararon sobre una multitud de jóvenes y profesores universitarios que venían de varios días, ya lo vamos a ver, de actividades, con un saldo que al día de hoy, después de 48 años, no ha sido posible precisar. Se habla de entre 300 y 500 personas asesinadas, más de 1.200 heridos y un número absolutamente indeterminado de detenidos, que a su vez fueron sometidos a distintos tipos de vejámenes, como todos podemos imaginar, con esa impunidad con la que se disparó sobre la plaza. El número oficial de muertos en ese momento fue de 20. Ese fue el número oficial de muertos. El país, México, se preparaba, presidido por el PRI, como todos sabemos, históricamente. El presidente era Gustavo Díaz Ordaz, que además era agente de la CIA. Fíjate vos que lo mismo que acusan estos padres a Peña Nieto, era exactamente la misma acusación que pesaba en ese momento sobre Gustavo Díaz Ordaz. Las protestas estudiantiles podemos enmarcarlas hoy en un contexto internacional en el cual se dieron esas protestas, que era muy similar, ¿verdad? Me tiento a veces de pensar que el disparador fue el Mayo francés, o tal vez el Mayo francés fue consecuencia de otras cosas, fue parte de aquello, de la misma manera que la Revolución Cultural. Y cuando pienso yo, por lo menos, en la Revolución Cultural de la década del 60, pienso desde la libertad de la minifalda hasta las expresiones culturales más acabadas, que podríamos encontrarlas en el cine o en cualquier otro tipo de arte. Pero no dejemos afuera ninguna de las expresiones culturales de las cuales los jóvenes en ese momento, los que eran más grandecitos que nosotros, usted y yo, Graciela, llevaban adelante y lo practicaban desde sus colegios secundarios en adelante. Tampoco se puede dejar detrás el contexto político, ¿verdad? Porque si uno mira las banderas a lo largo, por lo menos, de Latinoamérica, va a encontrar la imagen del Che, va a encontrar el apoyo a la Revolución Cubana, va a encontrar el rechazo a la guerra de Vietnam, va a encontrar prácticamente las mismas exigencias de autonomía y libertad universitaria en toda Latinoamérica. Y las respuestas, en algunos casos, fueron bastante similares. En el Río de la Plata, para no extendernos demasiado, quería recordar que el día 14 de agosto de 1968 fue asesinado Liberarse, el primero de los estudiantes asesinados en el Uruguay. Y el 21 de septiembre de ese mismo año, muy poquito antes de lo que ocurriera la masacre de Tlatelolco, es asesinado Hugo de los Santos y Susana Pintos, que muere el día 21, pero es baleada en las mismas circunstancias en las que muere Hugo de los Santos. Esa era la respuesta del gobierno democrático de Uruguay de aquel entonces a las mismas protestas estudiantiles. Aquí estaba Onganía y todos sabemos que unos pocos meses después de la masacre de Tlatelolco, en mayo del 69, tenemos el Cordobazo. Es decir, las respuestas, digamos, se estaban dando en las calles más o menos en forma similar. Vamos a México de nuevo. Ese verano mexicano había sido de movilizaciones, particularmente. Nos vamos a detener en una multitudinaria, que es la del 27 de agosto, en el Zócalo, justamente. Se llena el Zócalo. Vamos a explicar un poquitito que el Zócalo es la Plaza de la República en la Ciudad de México, que es una plaza vacía, como muchas de la Ciudad de México. No sé si en otros lugares no hemos visto, pero en la Ciudad de México plaza es una seca, ¿no? Vacía. Cuando digo vacía, no tiene un banco, no tiene nada. Son 5 hectáreas vacías con un mástil gigantesco en el centro. Eso es el Zócalo. Y ese Zócalo lo llenaron los estudiantes y los profesores universitarios con lo que en ese momento se calculó fueron 200.000 personas. A la nochecita decidieron quedarse algunos en una vigilia, defendiendo sus derechos, exigiendo sus derechos, y allí ya encontramos las primeras puntas de agresión directa por parte del ejército que le mandaron y los primeros disparos. Posteriormente, en septiembre, hay una represión dentro de una de las universidades, en el campus de una universidad, donde allí ha quedado soterrado lo que ocurrió. Pero cuando se desaloja ese campus, ya se habla de que ha habido asesinados. Así llegamos al 2 de octubre. Y vamos a arrancar con el testimonio de algunos sobrevivientes y la voz del final. Aquella tarde, en este lugar, habíamos como 2.000 gentes esperando al contingente que venía del Zócalo. La bengala se disparó de ahí. La bengala no la disparó el helicóptero. La bengala era la señal para atacarnos. 2 minutos después comenzaron a sobrevolar los helicópteros aquí y los disparos vinieron de allá. Cuando los disparos vinieron, cerraron la iglesia. Los que venían del Zócalo corrieron hacia acá pensando que aquí iban a estar seguros. Pero a la bengala entraron las tanquetas, 2 tanquetas. Cuando corría la gente para acá, la tanqueta de ahí comenzó a disparar, a ametrallarlos. Aquí quedaron más de 1.000 cadáveres. Yo caí ahí. Ahí caí herido. En el campo militar número 1, después de que confesé de que yo era Carlos, me desnudaron, me metieron en lo que era como una caseta telefónica de metal. Echaron agua por dentro. Y luego le pusieron corriente. Cada año estos me pongo a recordar, nada menos anoche, acostado ahí en la casa, recordando, porque es un día que no se me olvida nunca, ver cuántos compañeros murieron, en qué forma murieron. Después de que terminó todo, siguen matando, acabando con ellos, amanecen en un hotel muertos, ahorcados, tirados en un basurero, y nadie supo, nadie sabe. 2 de la mañana, entrado a sanidad, lavaron toda la explanada, metieron tal, esto, el otro. Y en la mañana, a las 7 de la mañana, no había nada. ¿Dónde están? No eran cadáveres humanos, más bien parecían piedras, como la levantaban con bulldozer. Y no es justo, señor. Claro. Yo tengo 71 años de edad. Y eso. Ni soy de derecha, ni soy de izquierda. ¿De acuerdo? No es justo. Claro. No es justo porque muchos padres y muchos bisabuelos como yo nunca hemos sabido dónde encontrar a nuestros seres queridos cuando se levantaron. Que de ahí los incineraron. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. Es claro que el que habla al final es Díaz Ordaz, orgulloso de lo que ocurrió en 1968 y su paso a la historia. Su paso a la historia, después de 48 años, creo que queda bastante claro dónde quedó. Elena Poniatkowska es una periodista mexicana, escribió La noche de Tlatelolco y tuvo que esperar que Díaz Ordaz terminara su mandato para poder publicarlo en 1971. Arranca La noche de Tlatelolco diciendo: son muchos,

Enredando las mañanas. Y nos vamos para en Gualeguaychú. Entre Ríos, puntualmente Gualeguaychú, usted lo ha dicho. Igual muy la bien. Problemática es de todo Entre Ríos. Exacto, exacto. Porque hasta donde entendimos, el gobierno entrerriano pretende avanzar sobre algún derecho, alguna cosa que han puesto en ley. Allí los entrerrianos con su propia lucha, como es la prohibición de vender palos al extranjero, ¿no? Que salgan palos fuera del país. Y justamente el centro de esa ley ha sido en su momento Gualeguaychú, y ayer Gualeguaychú reeditó una asamblea en Arroyo Verde. Ya estamos comunicados con Juan Veronesi, integrante de esa asamblea de Gualeguaychú. Buenos días, Juan. Buen día, Daniel, es un gusto hablar contigo. El gusto es nuestro. Sí. Ustedes están frente a esta problemática sobre este avance, así lo vemos nosotros por lo menos, ¿no? Que pretende el Estado entrerriano tratando de quitar esa ley, dar de baja esa ley. Así es, mirá, es una contradicción lo que estamos observando. El gobernador Bordet, en su discurso de Asunción, prometió la defensa del ambiente y prometió seguir en contra de las pasteras y que no se haría en la postura de no exportar rollizos hacia Bosnia. Ahora, al derogar la ley, hace todo lo contrario. Deroga la prohibición de exportar rollizos a Bosnia o a cualquier lugar, desde Entre Ríos. Eso es ir contra lo que él mismo afirmó en un momento dado, que es lo que establece la ley. Y por otro lado, fundamentan el proyecto de ley en el deseo de hacer una gran industria forestal-industrial en Entre Ríos, de proteger la fuente de trabajo, cosa que se protege con la ley de la madera, justamente. Acá lo que hace falta es hacer un buen plan forestal para producción local, para producir casas y muebles y lo que fuere, y para dar mano de obra a los aserraderos. Claro. Hoy, con la derogación de la ley y la posibilidad, si se cumple, ¿no es cierto?, y la posibilidad de exportar rollizos a Bosnia, se va a poner en riesgo la provisión de materia prima para nuestros propios aserraderos. Y no es cierto que está la mano de obra porque se plantea de futuros troncos para Bosnia. Es una contradicción tremenda. Aparte de eso, el mismo gobernador admitió que en este momento la madera de Entre Ríos está exportando a Bosnia parte de la madera, un poco, hacia Bosnia, vía corrientes. Eso está prohibido por la ley vigente. O sea que ya están haciendo trampas, Veronesi. El gobernador está haciendo trampa, es cómplice de haber aceptado, son sus propias palabras, de haber aceptado la exportación contra la ley. Él debía haberlo denunciado y haberlo impedido. Así que hoy es cómplice de un delito que es violar la ley que existe en este momento. En fin, estas son algunas de las opiniones que tenemos nosotros y por lo cual estamos absolutamente en contra de la derogación. Claro. Yo me pregunto, porque realmente me cuesta entenderlo, ¿cómo es posible que se hable de defender la mano de obra con una producción que insume menos manos de obra que la ganadería extensiva? Claro. Bueno, ahí está la contradicción también. Ahora, decir desde Entre Ríos que vamos a favorecer la mano de obra local es como lo que pasó en Uruguay. En Uruguay, los que plantan plantines para futuros troncos dicen que ellos solamente les faltan las cadenas para que se den cuenta que son esclavos. Claro. Una empresa tercerizada que pagan unos sueldos miserables y explotan a los trabajadores. Si eso van a traer a Entre Ríos, me parece que no es lo que desearíamos todos, que mano de obra bien remunerada. Entre otras cosas, sí. Es lo que percibimos nosotros. Sí, sí, claro. Bueno, y las condiciones de trabajo de los que están en los montes de estos de eucaliptos. Eucalipto y de pinos. Y de pinos. Son miserables. Exacto. Las condiciones en que los tratan. Exacto, exactamente. ¿Tendrá que ver con la instalación de esta nueva, el proyecto de instalación que está siendo resistido también en el Uruguay, verdad? De esta nueva pastera. Sí, nosotros nos hemos puesto totalmente, pero encontramos la resistencia del gobierno uruguayo, que Tabaré Vázquez está enamorado de las pasteras, y de nuestro gobierno, que no se define taxativamente en contra de la tercera pastera. Más que nada da vueltas esgrimiendo la tecnología y que no va a contaminar y todo lo demás. ¿Qué no va a contaminar si es el mismo sistema y mucho más productivo que el que está ahora, tanto en Monte del Plata como en Bosnia? Así que van a traer contaminación seguro esas empresas. Ahora, que la van a regular, es cuento, no se regula ni lo que tenemos, que van a regular lo nuevo que va a venir. La tecnología aplicada en base a cualquier sistema, en base de cloro, es absolutamente contaminante. Acá habría que pasar a una tecnología que existe en el mundo en pequeñas cantidades, una tecnología libre de cloro. Entonces sí, podríamos decir que no son contaminantes, pero es tan costoso que lo hacen, que hoy fabrican pasta para papel y se lleva la plata de donde trabajan. Sí, en claro. Este momento se están llevando la plata de todo lo que producen en Uruguay, y el mismo gobierno miente, dice que eso favorece la parte de trabajo. Ay, es cuento eso, hay 200 personas cuando mucho trabajando en Bosnia, y hay alrededor de 500 sí en las plantaciones de eucalipto y pino, pero esos son los esclavos que mencioné antes. Sí, totalmente. Esto tiene que ver con promover definitivamente la cuenca celulósica del río Uruguay con la hidrovía, que es una iniciativa de IRSA, ¿no? Sería exactamente, esto. Exactamente, por ahí va la cosa. O sea, cualquier proyecto de desarrollo llamado sustentable encubre una mentira, porque no es sustentable todo lo que se proyecta. Habría que ser más sincero en eso y decir, bueno, vamos a producir más, a dar más fuentes de trabajo, todo lo que quiera, pero con métodos no sean los que están ahora, no con métodos de destrucción. Aparte, estas plantas son altamente contaminantes, están en riesgo nuestra salud, están en riesgo la salud de la zona, están en riesgo la vida. No es cuento eso. Y bueno, propiciarlo así nomás, livianamente, nos da a entender que debe haber un negocio detrás de todo esto. ¿Cómo fue ayer esta reunión, este volanteada, primero a la mañana en Arroyo Verde y luego la asamblea, ¿no? Volver a ese lugar, ¿no? Para los gualeguaychenses. Y sí, nosotros tenemos reuniones toda la semana. Una vez a la semana nos reunimos acá en la ciudad. Pero ayer lo hemos hecho en Arroyo Verde, ha habido mucha participación, ha sido un día de clima muy satisfactorio entre nosotros y con los turistas que pasaban, que recibían amablemente lo que les entregábamos, que era un folleto explicativo de lo que está pasando acá. Claro. Ha sido un lindo momento, volvimos a la ruta, o sea, a Arroyo Verde, y bueno, fue para pegar un grito desde ahí. Vamos a ver cómo siguen las cosas ahora. ¿Alguna resolución en esa asamblea? La resolución, quedamos en insistir en la entrevista con el gobernador Bordet para plantearle justamente estos temas. La oposición total nuestra y los errores en que incurren ellos al hablar de la bondad de la reforma de la ley de la madera. Claro. ¿Y se va a incluir también esta suerte de trampa que están llevando adelante, por la cual exportan a través de Corrientes? Sí, por supuesto, pero eso es digno de una denuncia de parte nuestra hacia el gobernador. Por supuesto que sí, que se lo vamos a recordar. La postura definitiva la vamos a tomar mañana a la noche, que es miércoles, el día ordinario de nuestras reuniones. Ajá. Para que pueda participar todo el que quiera a raíz de esta situación que se acaba de crear ahora. Así que mañana seguramente tendremos alguna definición respecto de que cómo sigue todo esto. Perfecto. Se entiende, Juan. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un gran abrazo al equipo y un saludo a los oyentes. Gracias. Gracias, Juan, igualmente. Chao. Bueno, yo siempre cuando hablamos de estos eucaliptos, recuerdo la frase, y me parece necesario recordarla, la frase de un ingeniero agrónomo uruguayo que definió, sí, porque el problema más grave se vive desde el comienzo de la década del 80 en el Uruguay, que es donde empezaron estas plantaciones, y ahora hay más de 2 millones de hectáreas planteadas con estas porquerías, con estos palos. El eucalipto toma, consume 7 veces más que el agua que llueve. Y eso es una definición clarísima de qué es lo que va a ocurrir más temprano que tarde. En la zona de Mercedes, cruzando simplemente 20 kilómetros, 30 kilómetros más allá de la frontera con Argentina, hace ya más de una década donde se lleva agua en camiones cisterna a ciertos barrios de la ciudad de Mercedes, porque el suelo se seca. toda, toda la ternura me dará. Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo, no estoy atado a ningún sueño ya. Las abladuras del mundo no pueden Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Si se... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Mirando, mirando, mirando el mundo al revés, y eso quiere decir que desde el otro lado del micrófono está el señor Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo Buen día. Andan? Acá con una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires, así que desde ese lugar bien. Así es, bellísima, ¿eh? Mm. Bueno, vio que llegó el segundo semestre. ¿Llegó? ¿Cuándo sí. llegó? ¿Cómo? No, ¿ya empezó? Bueno. No, perdón. Pero mira afuera, hay sol. Está viene la primavera, dice usted, primavera, verano, etcétera. Tratamos de equiparar la política a la naturaleza. Está bueno. Es muy importante. Si sale el sol quiere decir que está todo bien. Si está nublado, pues, siempre algún problemita poder ahí, podríamos estar mejor. Claro. Sí, el ánimo es distinto, ya las cosas se dicen de distinta manera. Sí, totalmente. La cantidad de flores que han salido por aquí, por lo menos, es extraordinario. Bueno. Sí, nosotros tenemos una Santa Rita que es un escándalo, mire. Claro, escandalosa me imagino por los colores de las flores, ¿no? Sí, totalmente, ese rojo intenso, es impresionante. Y bueno, aquí conmueven los azares, salen de los naranjos, de los mandarinos, pero bueno, también tiene van floreciendo las azaleas, en fin. Qué lindo. Comprenderán que la llegada de la primavera no tiene límites. Bien. Y hablando de muy buenas noticias, por supuesto es para destacar que, bueno, si bien confirmaron que el 400% de suba del gas. Sí, nada más. Por eso se lo digo así. Como... Claro. ¿No era 200 y pico? No, 400. Según el ministro Aranguren, y esta es la buena noticia, en el próximo invierno, 8 de cada 10 familias no pagarán más de 500 pesos por mes. ¡Ah, qué buena noticia! Bueno, usted no le gusta nada tampoco. Bueno, en fin, seguimos con buenas noticias, ¿eh? A ver si hay alguna mejorcita, ¿eh? Sí. El ministro Pratgay dijo ayer que hay una estrategia fiscal para eliminar los subsidios a los ricos. Ajá. Bueno, en fin. Bueno. ¿Explicó algo más? No, eso dijo así. No, dijo también en estos días que la inflación se está desacelerando más rápido de lo que esperaban. Ajá. Se está desacelerando. Bueno, vamos a ver ahora. Como pero ve, como ven, todas cosas que se pueden contrastar con la realidad. Claro, sí, claro, claro. Totalmente. Usted va al súper y se da cuenta que lo que dice el ministro es efectivamente así. Efectivamente. Bueno, pero por algo se llevó un premio. No sé de dónde un premio. Se llevó un premio internacional, Pratt Gay. Sí, sí, bueno, sí. Se compró todos los premios. Es posible, sí. Es posible que haya comprado él todos los números. Todos los premios. Pero bueno, efectivamente está en Washington. Usted sabe que está haciendo una gira extraordinaria para conseguir inversiones. Claro. De ahí que ha dado conferencias en el marco de las cumbres del Fondo Monetario, también en Colombia. Bueno, en fin, de ahí que salen estas declaraciones del ministro de Economía. Está bueno que esté afuera, digo, porque no le pase como a otro que se quería ir y ya no se podía ir, ¿no? Claro. Igual si está afuera se puede quedar, qué sé yo. Por eso, sí, se claro. puede quedar, está afuera se puede quedar si de no última. Le va bien. Bueno, en fin. Otras declaraciones también interesantes por estos días, el ex jefe de gabinete, Aval Medina, usted lo conoce. Sí, sí, tuve sí, el gusto. Tuvimos sí. el gusto, sí, sí. Manuel. Exactamente. Juan Manuel. Sí, exactamente. Dijo que los toqueteos estadísticos durante el gobierno de Cristina Fernández generaron una pérdida de credibilidad. Dicho así, es obsceno, ¿vio? Sí. Bueno. Lo de toqueteos, eso, medio obsceno. Sí, y bueno, suena obsceno, sí. Lamentablemente, es obsceno todo, ¿qué quiere que le diga? Claro, claro. Sobre todo, después de haber escuchado acá en el Enredando a los trabajadores del INDEC, que aseguran que esos toqueteos permitieron que algunos bonistas ganaran entre 2 y 3 mil millones de dólares extras. Así es. Ese es el detalle que habitualmente olvidamos, ¿no? Uh-huh. Es un texto más importante de aquellos toqueteos, uh-huh. ¿no? Simplemente para que quede mencionado, tuvimos en estos últimos días, yo encontré, por ahí el oyente ha encontrado más, pero yo encontré 4 cadenas comerciales de los medios masivos comerciales que me parece importante destacar, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, el debate Hillary-Trump, así fue señalado, lo cual, bueno, no deja de hablar de cierto bananerismo, ¿no? Esto de estar viendo un debate de dos políticos que no deciden supuestamente, o no deberían decidir sobre los destinos de nuestro país, pues sí, ahí tiene algún indicio. Ah, usted dice que los debates de Macri y Scioli no se transmitieron en vivo en Estados Unidos. Bueno, mire, no había espacio en las cadenas. Ah, bueno. Otra cadena comercial que fue extraordinaria, realmente notoria, el Campeonato Federal del Asado. Ajá. El oyente sí. habrá notado la importancia que tuvo el Campeonato Federal del Asado y creo me quedo con la declaración de uno de los asadores riojanos que ante la pregunta de qué los distingue y la respuesta fue y todos los asados se hacen más o menos igual. Claro. Con lo cual no se entendía mucho el sentido de la bueno en fin de la transmisión, ¿no? Ni de la polémica, en fin. Luego, por supuesto, estuvo el acuerdo sí, acuerdo no entre la FARC y el Estado colombiano. Uh-huh. Y por supuesto la otra cadena comercial sorprendente fue el huracán Matthew. Así es. Es decir, bueno, como ve, estamos cada vez más yanquis. Sí. Bueno, en fin. Y me parece que el huracán Matthew dio pie también para revalorizar la MINUSTAH en Haití. Y de eso justamente vamos a hablar seguramente en un rato más con Camille Chambert, político haitiano. Vamos a estar hablando con él en un ratito, ¿no? Sí, y es para notar justamente cómo los medios cubrían lo que ocurría en Florida. Sí. Más no en Haití. Sí, claro. También, claro, claro, claro. Con lo cual fue un dato accesorio, más de 800 personas muertas, pero obviamente se le dio mayor importancia a lo que ocurría en Florida. Uh-huh. O a lo que no ocurría en Florida. Sí, claro. No ocurría. Claro, claro. Sí, porque era sorprendente ver las imágenes de los periodistas con camperas, preocupados por el viento, y aparecían surfistas en cuero, así se lo describo, caminando al lado, con lo cual no se entendía mucho qué era lo que estaba mostrando, cómo contrastaba la realidad del cronista, de lo que contaba el cronista con, bueno, las imágenes. Claro, claro. Bien. Bueno, hablando de groserías de estos días, le propongo escuchar, a la titular de Aerolíneas Argentinas, ajá, Gisela Costantini. Usted sabe viene de ser la gerente de General Motors. Exacto. Bueno, le propongo escucharla y es una perlita. Escúchela, escúchela. A ver. Gisela Constantini, presidente de Aerolíneas Argentinas. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Yo creo que el cambio no se ha dado. Yo creo que lo único que se ha dado fue un cambio de quien está liderando el país. Y yo creo que es la oportunidad de realmente hacer el cambio. Yo creo que gran parte de lo que hay que cambiar es una cultura de la división, es una cultura donde es lo blanco, lo negro, y yo creo que es realmente es tratar de unir al país mirando en un objetivo en común que digo que es el país. Quizás ser un país un poco más normal, participando de lo que es un mundo más globalizado. Les voy a dar un ejemplo muy reciente. Nosotros tuvimos un paro, que lo llamé de locura, hará una semana, donde tuvimos un paro sorpresivo de 16 horas. Yo creo realmente en un estilo de manejar la empresa con mucha apertura, mucho diálogo y transparencia. Esto es una empresa que ha tenido tres nacionalidades. Ha sido americana, ha sido española, es argentina. Hemos tenido varios presidentes de la empresa, han tenido varios presidentes en el país, y lo único que ha sido estable a lo largo de estos 65 años de vida de Aerolíneas es el gremio y los empleados que creen que llegan y se jubilan dentro de la empresa. Así que nosotros tenemos que ayudar a que los gremios entiendan más nuestro negocio. Tenemos que hacerlos más socios estratégicos y que entiendan más dónde están las dificultades, dónde está la rentabilidad y por qué tener una empresa rentable es negocio para los gremios. Bueno, yo me quedo sumamente preocupado. Bueno, qué bueno que los invitan al negocio, y hay que entender el negocio. Sí, pero mi preocupación, más allá de eso, porque habría que escucharla varias veces para poder entenderla, Pablo, discúlpame, me parece, ¿no? Es algo realmente, la preocupación que los mismos del PRO manifiestan en otros ámbitos, ¿no? No pueden expresarse por escrito. Y esta señora, lamentablemente, se expresa llena de contradicciones y además de los disparates que haya dicho, ¿no? Sí, sí. Conceptuales. Pero bueno, eso uno tiene derecho a decir lo que quiera, pero por lo menos decirlo en forma coherente. Ni siquiera eso ha logrado. No, es impresentable. Claro. Si usted, por cierto, la mesa en la que estaba, en la que se ha presentado en la provincia de Córdoba, en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, le digo, me escuché por lo menos tres horas de las 10. No. Por supuesto, ¿cómo me lo iba a perder? Sí, estaba por el titular de Los Grobos. Estaba Pagani, titular de Arcor. Claro. Y Ramos, el titular de Peñaflor. Es decir, que era prácticamente una poesía. Sí. Y en este contexto, justamente Constantini mencionaba esta idea, ¿no? Hay que entender, les pedimos que entiendan nuestro negocio, y que nos ayuden y que participen del negocio, ¿sí? En ese sentido, rescaté un audio, justamente, si se quiere, lo que nos faltaría. Es decir, si a usted lo invitan a un negocio, usted le tiene que decir de ninguna manera, ¿no? Un semejante aberración como la que acabamos de escuchar. Bueno, le propongo, lo invito a escuchar a Omar Plaini, el titular del gremio de canillitas. Usted hizo campaña, dijo, los trabajadores no van a pagar más impuesto al trabajo. Seguimos pagando. Pobreza cero. Pobreza cero. Ahora, no se puede decir después, no, bueno, la pobreza cero no se va a alcanzar, pero vamos a reducir la pobreza. Esto es lo que yo le digo a la dirigencia política siempre, ¿no? A ver, hay que, en la campaña electoral, yo sé que cualquier candidato lo que le va a ofrecer a la ciudadanía, al pueblo, es esperanza, es un mejor futuro. Naturalmente. Pero por favor, traten de mentir lo menos posible. Claro. No le diga, mire, usted va a alcanzar el cielo con las manos cuando sabe que no es así. Tratemos de dejar de robar por 2 años. Claro, las frases se cambian poquito, pero son las mismas, ¿eh? Claro, bueno, titulares del tipo, si no hay respuestas va a haber paro. Y claro. Como titula hoy Página 12. Es decir, nunca se ha anunciado tanto un paro y no se ha realizado. Claro. Estuvimos todo el año diciendo, mire que va a haber un paro, ¿no? Ojo que, bueno. Y ahí un poco se arma justamente el negocio, ¿no? Del que recién mencionaba claramente Constantini. Uh-huh. En fin, insisto, para que haya un negocio hace falta dos partes. Uh-huh. Y ahí, además de las incoherencias, como bien mencionaba Dani, me parece que es serio y es complicado lo que están planteando en términos políticos, ¿no? Esta idea de asumir la globalización, de insertarse en el mundo, todas estas cosas que venimos escuchando, de insertarse en un país normal, Bueno, me parece que los problemas residen ahí. Es decir, qué tipo de normalidad se está aceptando, qué tipo de mundo se está aceptando, ¿no? Y en todo caso, qué concepción del trabajo, o de los trabajadores. Me parece bastante peligroso, ¿eh? Claro. Lo que se está planteando. ¿Cómo se le va a ocurrir jubilarse en la empresa, señor? ¿De dónde sacó que usted entra a trabajar y puede llegar a jubilarse acá? ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Bien, hablemos un poquito, si le parece, de lo que fue la cobertura a propósito del Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Le propongo introducirlo con el audio, lo que fue el día posterior, de Paulino Rodríguez, periodista de Radio Continental y de Radio Latina y Canal 26. Vamos a estar hablando de lo que ha pasado en Rosario, en medio de las marchas contra la ola de femicidios y también el aborto legal, etcétera, donde han participado mujeres no solo de la Argentina, sino también de Chile, Uruguay, Paraguay, y que ha terminado con represión, decenas de heridos, la 31ª edición, a eso me refiero, del Encuentro Nacional de Mujeres. Hubo algunos desmanes, balas de goma, gases lacrimógenos, más de 30 heridos, desmanes en algunos parques, plazas públicas, también colegios, y en algunas sedes de la policía, con lo cual eso generó, dicen la reacción, otros dicen que fue una brutal represión que no tenía ni ton ni son. En cualquiera de los casos, la movilización había sido muy importante. 70.000 mujeres, y hasta ayer a las 5 de la tarde, que empezaron los primeros disturbios, nadie había hablado nada. A mí me llama la atención eso. Empezaron a reunirse el sábado, hubo congresos, hubo charlas, hubo debates, hubo 70.000 mujeres en Rosario. Parece que a los medios a ninguno le importó, ¿sí? Porque no salió, al menos en los portales. Cuando empezaron los primeros balazos, las primeras corridas, sí, y era un grupo minúsculo. También, ¿no? Se cayó mucho en la generalización, como que... Bueno, como siempre, están los inapropiados que terminan arruinando lo que es... Exacto, fue un encuentro realmente... Esencia, un encuentro que se viene llevando hace 30 años, exacto, ¿no? A ver, los medios hoy están muy limitados, muy acotados, los canales de cable también, hay un solo móvil, no hay más, 2, 3, 5 móviles. Entonces, claro, los tipos, la práctica, ¿cuál era? Maratón a la mañana, mundial de asado al mediodía, se terminó, no hay más. Mm. Estaban los móviles acá, era cerquita, no tenías que pagar horas extras, no había que pagar la nafta, no había que viajar, no había mucha... Me dio esa impresión a mí en particular, más que una cuestión política o lo que sea. No es un problema político. No, claro. La cobertura no fue un problema político. Ahí tiene la explicación del asado que usted se preguntaba, ¿vio? Sí, claro, por supuesto. Era porque le quedaba cerquita. Era porque claro. Le quedaba a mano. Y todos querían comer algo. Sin embargo, el diario La Nación, por ejemplo, tituló desmanes y vandalismo en una marcha masiva de mujeres en Rosario. Va. No. Qué bárbaro. Bueno, por eso, después Infobae, el portal Infobae, hizo un extraordinario trabajo en fotos que tituló Así quedó Rosario después de la marcha por el Encuentro Nacional de Mujeres. Mm. Y por supuesto se hace hincapié en el graffiti como algo negativo. Claro. Porque por supuesto las fachadas tienen que estar pulcras, señor. Uh-huh. ¿A quién se le ocurre andar escribiendo en las paredes? Uh-huh. Y mientras tanto en este contexto, Patricia Bullrich, bueno, ¿qué estaba haciendo? Bueno, tuiteando. Me aburrió el debate Trump-Hillary. Ah, esa era la preocupación de Bullrich. Bueno, no, bueno, le digo para que usted ahí ya sabe qué era lo que estaba haciendo mientras tanto la ministra. Claro. Bueno, en fin, me parece que en términos de la cobertura pasó del vandalismo, los desmanes, los incidentes. Y un día después, cuando quedó en evidencia todo lo que sucedió, la represión, ahí sí comenzaron a titular represión. Claro. Es decir, todos los diarios. La Nación, Clarín, Infobae, todos titularon en términos de represión. Con lo cual es interesante la evolución de la noticia, ¿vio? Claro, claro. Porque siempre ocurre lo mismo. Lo primero que se pone, ahí echa en evidencia la posición política, ¿no? Y después, no quería irme sin destacar el spot del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la idea de lo que es la participación. Ajá. Por estos días. No, escúchelo. A ver. La ciudad la hacemos entre todos. Por eso, ¿quién mejor para mostrarte cómo disfrutarla que nosotros, los vecinos? Vamos a morfar, a chusmear, vamos a gambetear. Vamos a besar, matear, a fotear, a fichar. Vamos a... ¡Joder! Vamos a cantar, vamos a desconectar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Le puedo agregar un verbo? Vamos. Putear. claro, claro, sí. Es... Bueno, en fin, le aporto sugerencias a la rata, digo la reta. Sí, sí, sí. Al Rodríguez. A Rodríguez. A Rodríguez. Bien, y por último, por supuesto, lo que más se ha destacado y se va a destacar en el día de hoy, tiene que ver con, bueno, la movilización que se va a hacer por la tarde. Todos los diarios ahora se están poniendo prácticamente otra vez en términos de cadena comercial, con la movilización para que no te pase. Ajá. Me parece que es interesante algunas cosas de las que se han destacado, ¿no? El Diario Popular lo tituló Gatillo fácil, inseguridad, abusos sexuales, violencia de género y otros males de la época. Es como si hubiera lepra, más o menos. Como la epidemia de fiebre amarilla. Exactamente. Claro. Exactamente. Y por otro lado, es interesante cómo, bueno, cada uno lo va llevando para su lado. En el mismo titular en que Clarín ha titulado inseguridad, el 77%, imagino yo, de la población no confía en la justicia y se ve ausente al Estado, disculpe la mala redacción, pero lo estoy leyendo textual, en la misma etapa, bueno, pone a Chano, el cantante de Tambiónica, aquel que ha protagonizado varios incidentes. Claro. Es interesante que Cadena 3, por ejemplo, haya destacado una encuesta en la que menciona que la gente no confía en la policía, en un 80%. Pero la solución en todos los medios, un poquito la respuesta que aparece por parte del Estado en los distintos medios, es enviar agentes federales a las provincias. Sí, más. Más. Claro. Hay pocos, por lo tanto se piden más agentes. Exacto. Y en el marco de la noticia me parece que es curioso cómo se le reclama al mismo Estado que ha hecho todas estas cosas, es decir, la idea de que un Estado presente soluciona las cosas, la pregunta más que esté presente es qué tipo de presencia. ¿No? Entonces ahí se hace un poquito más complicado. Aparecen significantes, y cuando digo significantes quiero decir palabras que se pueden cargar con distintas connotaciones, con distintos significados, como impunidad, inseguridad, cada uno la puede incluir dentro de distintos significados, cada uno le puede poner las palabras que quiera. Lo que me parece curioso es que se ha salido por parte de los convocantes de la idea de mano dura. Mira. Y se ha pasado a una idea de rescatar un poco esto del pedido al Estado para modificación de digamos lo que sería el poder judicial, las leyes, etcétera. Pero salirse un poco de esta idea de mano dura, en el caso de los que convocan a esta marcha. Digo, es bueno mencionarlo porque hay un corrimiento en el discurso, quizás también fruto de las luchas sociales, y al no abordar generalmente estos problemas que se suelen cargar adentro de la palabra inseguridad, obviamos hablar generalmente de la policía. Sí, totalmente. La policía que claramente los últimos informes que han dado los distintos medios, incluyendo los de Canal 13, los de La Nata, hablando de justamente los negocios que tiene la policía y que maneja absolutamente todas estas cosas, todo lo que llamamos inseguridad. Es ahí que me parece que hay un cierto tono diferente y que se hace necesario empezar a abordarlo. No hacerse por ahí, a veces solemos, ¿no? Decir, no, es un problema de la economía, es un problema de la pobreza. Pero a veces, al no abordar el problema, me parece que por ahí también no se da el debate que justamente, por ejemplo, hoy abunda en la agenda. Totalmente. Masivos, estatales y comerciales. Le propongo escuchar, en ese sentido, si le parece para el cierre, Atrapados en Azul. Ajá. Atrapados en Azul, de Ismael Serrano, que me parece que un poquito echa luz sobre alguno de estos problemas o más oscuridad. Gracias, Pablo. Un gracias. Abrazo. Un abrazo a todos. Hace 20 años vivías atrapado en el gris, otro tiempo, otro color, y te esperaban impacientes en casa, te habían cogido, nadie sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado. Quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo hay quien no envejeció. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul. Bueno, en línea un poco con lo que venía diciendo Pablo, con lo que cerró su columna Pablo Brambilla esta semana, nosotros teníamos pensado, y lo vamos a hacer ahora justamente, poner un audio que produjo TN. Ajá, un audio que produjo TN. Uh-huh. Esto que hablaba Pablo de cómo se ha corrido el discurso, por las luchas populares, no me cabe ninguna duda, porque por las luchas populares es todo lo que se ha conseguido durante todos estos años también, ¿verdad? Es lo que se ha conseguido también en la Villa 20 en relación a estos 7 gendarmes que ahora están detenidos y que violentaron de una forma feroz a estos 2 pibes, Ezequiel y se me fue el nombre del otro chico. Iván, gracias, Iván. Gracias. Ezequiel e Iván, ¿no? Dos nenes prácticamente, de 15 y 18 años. Exacto. Paralelamente con esto, el 28 de septiembre, miércoles, y esto se conoció recién la semana pasada, la hija de este señor Héctor Becar Varela, uh-huh, que vive muy cerquita, a 7 cuadras del barrio La Cava, en San Isidro, la hija fue asaltada en una entradera, digamos, ¿no? En lo que vulgarmente se llama una entradera. El hombre entró a la casa, su nombre es Javier, el ladrón, pongámosle entre comillas, pero bueno, uh-huh, entró a la casa con un cuchillo, qué sé yo, allí estaba el padre, estaba Héctor Becar Varela, que es un ginecólogo, además mediático, y lo que hizo fue tratar de tranquilizar la situación, le entregó algunas cosas que tenían. ¿Qué sucedió? Uno de los hijos, un hermano de la chica que sufre, digamos, la entradera, vio lo que estaba ocurriendo y llamó a la policía. Bueno, ahí se desató el gran problema, ¿no? Y así lo relata este hombre. Porque lo primero que hizo la policía, cuando salió este Becar Varela, le ofreció a este muchacho Javier, dijo, bueno, mirá, tranquilízate, quédate tranquilo, vamos a salir, yo voy a salir manejando, vamos a salir en mi auto, y yo te llevo a donde vos digas, listo, vamos a salir de acá vas a salir. Y lo que sucedió fue que lo cagaron a tiros. La policía, al mismo Becar Varela, a tiros. Sí. Pero, digamos, vamos a escuchar lo que dijo en TN, que es una fisura, es una irrupción. Yo estoy absolutamente seguro que no tenía ni idea Nelson Castro de lo que este hombre iba a decir al aire. Veamos. Muchos disparos, ¿sí? No sé, 8, 10 disparos. Me rompen el vidrio el mío, el vidrio del conductor donde yo estaba. Y bueno, y ante la amenaza de Javier, que yo en este momento ni lo vi porque no veía para atrás, yo lo único que quería era zafar de esa balacera, pero yo sabía que tenía esa amenaza ahí candente, entonces me bajo del auto, hago unos 2 metros aproximadamente, y bueno, siento que la pierna no me responde y bueno, destrozado el fémur. Me caigo medio de rodillas. Y bueno, y ahí viene un policía, me tira contra el piso, boca abajo, me pone unas esposas. Yo a esto, bueno, pidiéndole, implorándole al policía que me deje tranquilo, que tenía la pierna destrozada y que bueno, que a mí me habían sacado de mi casa, que no tenía nada que ver. Y bueno, ahí... Después de un rato y conversación entre dos policías, uno le dice al otro, bueno, si total no se va a ir muy lejos, y entonces me sacan las esposas, y yo me quedo, tirado ahí en el piso, con el dolor de la pierna. Nadie se merece un trato de esa manera, ¿no? Me parece que también hubiera sido muy injusto que lo maten a Javier, que es un tipo que... Bueno, tuvo una vida muy desgraciada y que no estoy justificando su entradera y todo el mal momento que nos hizo pasar, pero yo realmente me sentí mucho mejor con Javier que con la policía en esta oportunidad, ¿no? Agreguemos que la familia denuncia que además la policía los afanó. Claro. Salieron con Javier. Javier una no cantidad bajó, de cosas. Con una cantidad de cosas encima de este muchacho. Javier no se bajó jamás del auto porque no fue posible, lo tirotearon. Y recuperaron, la policía recuperó un 10% de lo que Javier tenía encima. Vamos a comprar un balón. He vuelto al botija, se le ha extraviado, pero cree que soy el ladrón. Oiga, señor comisario, inspector, afuera hay gente vendiéndole basura a un menor. Y a mí me llevan por una pelota de 20 pesos, nena. Por una pelota de 20 pesos salieron. Pasaron dos días en la comisaría. Ay, negro, tenés que entender. Dejan siempre suelto al mini comisita. Te meten si robas para comer. Y el fiscal, que es del poder un peón, tiene el alma de Castrilli y el cerebro de un ratón. Me descanto por una pelota de 20 pesos, nena. Por una pelota de 20 pesos a ellos. Ayer los vi en el anfiteatro a los dos. Comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente acá y ya con invitados en el piso. Efectivamente. Bueno, aquí están, que lo anunciamos al comienzo del programa, trabajadoras y trabajadores de la Unión Solidaria de Trabajadores de Wilde, ¿correcto? ¿Es así? Sí, correcto. Ustedes están en la remediación de lo que fue el SEAMSE de Santo Domingo. Sí. Santo Domingo, sí, digo bien. De Villa Domínico, Santo Domingo. De las veras del arroyo Santo Domingo. Además, como ya lo hemos conversado aquí en el Enredando las Mañanas en otra oportunidad, ustedes tienen allí un centro cultural, tienen un bachillerato popular y también ahora una radio, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Florencia Galiotti. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Maxi Rodríguez. Hola, buen día. Y Patricio Medina. Buenos días, ¿cómo están? Que se han venido esta mañana desde Wilde hasta acá para contarnos un poco qué, esto de la radio, por ejemplo. Sí, sí, bueno, nos donaron los equipos. Ajá. De Movimiento de Documentalistas, que está ahí el compañero Miguel Mirra, y dijo que estaría bueno que tengamos nuestro espacio donde podamos comunicar lo que hace la cooperativa socialmente en el barrio, y nada, y bueno, estamos en eso, uh-huh. Tratando de salir al aire con la radio. O sea, es una suerte de parto también, y lo digo mirando a Florencia que está embarazada. Sí. Y de 29 semanas ya. Y esto también es una suerte de parto. Nombre ya debe tener, supongo, la radio. Sí, es La Rebelde, FM 107.5. Ajá. Y bueno, dentro de todo lo que hacen, porque hay que sumar a eso todas las actividades que relataba Daniel, está esto. ¿Cómo están gestando esta radio? ¿Este comienzo de radio o esta salida al aire? Y estamos, el año pasado estuvimos haciendo un programa de prueba, una transmisión, ¿cómo era el nombre? UST Informa. UST Informa. Ajá. Salíamos al aire, pero solo al barrio. Todavía no teníamos el streaming. Y bueno, ahora tenemos el streaming, pero tenemos algunos conflictos entre la consola y la compu que... se está haciendo medio engorroso salir al aire por vía internet. Ajá. Pero sí, ¿están saliendo ya en el barrio o por ahora no? Salimos, pero un tiempo se nos quemó la consola, mandamos la consola a arreglar y bueno, todavía no... Y ahora estamos a punto de retomar de vuelta, claro, en las transmisiones. Y la señal de la antena es poco, llega a unas 10 cuadras más o menos a la redonda, pero hay mucha interferencia, mucho ruido, así que no llega muy nítido al barrio. Igual debe haber sido importante la experiencia para el barrio en sí, ¿no? Sin sentir duda. Que hay una radio, sí, donde pueden hablar ellos y escuchar las problemáticas. No sí, solo sí. Escucharnos, sino que quizás hay muchos vecinos que no conocían la experiencia de la cooperativa y el solo hecho de sintonizarnos en la radio se enteraron un poco las actividades que hacíamos, ¿no? Sí, aparte está bueno porque si bien quizá no tanta gente la escucha, después a través de las redes sociales se genera una difusión de todo lo que hablamos y de todo lo que tratamos que bueno, que tiene, ha tenido bastante repercusión en lo que es lo que son el CTA, ATE. Sí, aparte me imagino inclusive bachillerato, todos los que participan, es una experiencia también poder tener una radio también dentro de todo lo que tienen en ese centro cultural. Sí, es más, los chicos del bachillerato quieren tener su propio programa, como materia, ¿no? Está en comunicación y medio, que da Patricio. Ajá. Estaban viendo de armar un programa y para poder salir también al aire desde la radio. Nosotros además tenemos el periódico Pluma Cooperativa, que acá trajimos varios periódicos para ustedes. Y bueno, y nuestro sitio web es www.cooperativaust.com.ar y ahí también se puede ver, bueno, tenemos los videos, que son muchos, que tenemos nuestro canal de YouTube y bueno, y también las ediciones anteriores del periódico. Así que los invitamos a entrar a ese sitio. Bien. ¿Cómo es el barrio en el cual ustedes están insertados? El barrio... tiene ya 40 años más o menos. Ajá. Era un todo relleno, ¿no? Eran todos humedales y se fue rellenando de a poco, se hizo un asentamiento y ahora ya es una ciudad. Ajá. La verdad no sé cuánta cantidad de habitantes, pero ya es un barrio bien conformado. ¿Y cómo es la participación de ese barrio dentro de lo que hace todo lo que hace la cooperativa? Y participan, siempre que la cooperativa organiza algo, algún evento en el barrio, siempre está el barrio acompañando, hay una mesa de organizaciones que se junta en el poli a discutir la problemática del barrio, ¿no? Sobre las cloacas o el jardín, o ahora hay mucho problema del Paco que está haciendo pelota a los chicos. Uh-huh. Tratar de sacarlos y recuperarlos. Así que más o menos un trabajo que se hace. Pero en general siempre tratan de acompañar, ¿no? De hecho, son para nosotros importantísimos porque cuando se recuperó la cooperativa, muchos vecinos del barrio acompañaron para que hoy nosotros tengamos 13 años y sin duda que para nosotros, cada vez que hay alguna jornada o hay alguna actividad que hacer, siempre contamos con su ayuda y por suerte nos acompaña muy, muy seguidamente. Uh-huh. Ustedes nacen como cooperativa con el cierre del SEAMSE, correcto esto, del SEAMSE de Villa Dominica. Sí, el SEAMSE sigue, no cerró el SEAMSE, lo que se fue Techín, que ajá, era la empresa que... Siusa. Siusa, uh-huh, que estaba en ese momento con el tema de los residuos. ¿Se sigue volcando residuos? No. O sea, no cerró porque está en la etapa de remediación, entonces, claro, ahora entendí, correcto. Lo que hace la cooperativa es el movimiento de suelo, bien, el corte de pasto, forestación... Uh-huh. Parquización. Y parquización dentro del relleno del SEAMSE. Ajá. Y después volvemos a la radio si les parece bien, pero sí, sí, como para tener una precisión sobre esto. ¿Tienen idea cuánto siglos o años o décadas puede llevar una remediación de esa naturaleza de un lugar que estaba realmente... se llegó a construir allí una suerte de cerro de 30 metros de altura de basura, ¿no? Sí, sí, sí. El basural más grande de toda Latinoamérica. Claro. Eso va a llevar más de 100 años, aparte del impacto ecológico que hizo en la zona, es devastador. Uh-huh. Ahora hay pastos, hay un paisaje lindo, pero abajo de eso haces un pozo de un metro... Y se hizo encontrando bolsas de polietileno. Lo de arriba está camuflado, abajo sigue estando lo mismo. Claro, sí, nosotros estuvimos en una visita antes, cuando se cerró, y veíamos lo que era la tierra y cómo temblaba y cómo parecía que salía... Hicieron un paisaje lunar, imagina, ¿no? Sí. De lo que era, por eso entendemos lo que están diciendo. Volvemos a la radio entonces. Proyectos, el año está terminando, el año radial a veces, tiene su ciclo, ¿no? Termina más o menos en noviembre, diciembre, arranca por allá por marzo, abril. Ustedes, ¿cómo están cerrando el año? Y este año no pudimos salir al aire. Ajá. Por el tema de la señal, la antena y la consola y... Entonces el objetivo es corregir estas cosas. El objetivo es corregir estas cosas y ya poder transmitir, salir al barrio y salir por internet. Bien. Para agregar lo que dice Maxi, la idea del año que viene poder salir al aire, no solo que la cooperativa tenga su programa, sino todos los espacios que tenemos, ya sea el bachi, el poli, hockey, cada actividad tenga su programa especial, como para ir también cubriendo la programación que lo ideal es eso, ¿no? Ir cubriendo los horarios y que también los vecinos se acerquen y puedan proponer su propio programa que está abierto para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá, ¿eh? No, gracias a usted por la invitación. ¿Querías decir algo? No, quería decir que no sé si les habíamos comentado que la cooperativa UST fundó el Bachillerato Popular Arbolito, porque nosotros por ahí lo dimos por sobreentendido, pero es algo en lo que el trabajo de la cooperativa, por un lado, tiene que ver con el trabajo específico y por otro lado con el trabajo comunitario, que es bastante importante para lo que es la comunidad de Wilde Este, y también que en el polideportivo de la UST, que también fue armado por la cooperativa y es actualmente gestionado, se alberga a más de 300 chicos a los que se les brinda contención y que está abierto a la comunidad. Nosotros siempre, a cada lugar que vamos, es interesante que la gente sepa que puede participar. Hay actividades de hockey, de fútbol. Se busca dar un espacio de contención a los chicos, como para contrarrestar esa situación en la que se ven expuestos cuando no tienen una actividad o una... Sí, y aparte un espacio, ¿no? Un espacio ese como espacio para poder... que están dando ustedes. Claro, compartir. Por ejemplo, estamos planeando una colonia de vacaciones para este verano. Qué bueno. En nuestro agro, que los invitamos a conocerlo si aún no lo conocen. Uh-huh. Y como que hay mucha energía puesta en todo ese trabajo. Sí, tuve la suerte de estar por allí, por la huerta agroecológica. Es realmente una maravilla, así que... me parece que está bueno. ¿Ustedes tienen algún tipo de visita programada para la huerta o algo así? No, hacemos actividades aleatorias, digamos, y hay un proyecto con la red de escuelas de Wilde. Ajá. En la que los chicos vienen, hacen plantaciones, van haciendo un seguimiento, después cocinan lo que plantaron. Bueno, entonces vamos a invitar, acabas de dar toda la información. Están todos para invitados. Y para que podamos asistir y ver. Siempre está abierta la cooperativa para los que quieran visitarla, el bachillerato, el poli, el centro agroecológico. Uh-huh. Así que los esperamos. Volveremos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Una tege si matege yop, una tege minga matege nyom, una tege majang matege ndom, mane tambia niña ne injubyayen, ngani bana matege mot, ngani la kiri watege ndong, esa kina bia jinkido, mane tambia niña ne injubyayen, tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike, mane tambia niña ne injubyayen. onatege si matege yo, onatege minga matege nyom, onatege majang matege ndom, mane tambia niña ne injubiayan, ngoni bana matege mot, ngoni la kiri watege ndom, esa kina bia dinkido, mane tambia niña ne injubiayan, tam tama mote tam zavike. Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injubia yen tam tam hiyo amone majone zani mori soli matela chenge ayo o amajang majenge imoro zinyanga sovala atima e teimano mot abolga mane ya matei manajonga lusi matuza ene teimano mot akarma naza Manoso se masoma vale una tere si matere yo una tere minga matere nyum una tere majang matere ndom mane tambia niña ne injubia yen ngani bana matere mon ngani la kiri watere ndom ese kina bia tinkido mane tambia niña ne injubia yen tam tama mote tam zarike Tam tama donge tam zavike tam tam tama mote tam zavike mane tambia niña ne injubia yen ono tege si matere yo ono tege minga matere nyom ono tege majang matere ndom mane tambia niña ne injubia yen ngoni bana matere mot ngoni la kiri watere ndom esa kina Mane tambia niña ne injubia yen Tam tama mote tam zavike Tam tama donge tam zavike Tam tam tama mote tam zavike Mane tambia niña ne injubia yen Tam tam hiyo amone majone Zani mori soli matela nchenge Ayo amone majange Moro zinyanga sova na atima Mane tambia niña ne injubia yen Ngoni bana matere mot Ngoni la kiri watere ndong Esa kina bia tinkido Mane tambia niña ne injubia yen Tam tama mote tam zabike Tam tama tonge tam zabike Tam tam tama mote tam zabike Mane tambia niña ne injubia yen Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Aquí estamos ya cerrando casi nuestro programa, pero con algo muy importante que es lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que tenemos que tratar sobre Haití. Exactamente. Bueno, allí estamos ya comunicados con Camille Chambert, que es economista, docente y dirigente de PAPDA. Es una organización para el desarrollo alternativo de Haití. Buenos días, Camille, y gracias por atendernos. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, aquí, por lo menos, Haití volvió a entrar en la agenda de los medios masivos de comunicación a partir de el huracán Matthews. Nos interesa saber, en principio, qué es lo que le ha ocurrido al pueblo haitiano con este huracán. Bueno, hay un balance bastante grave, sobre todo para las poblaciones de la parte sur del país. Estamos hablando de muchísimos muertos, más o menos alrededor de 800. Uh-huh. Y estamos hablando de la destrucción de pueblos enteros, y como por ejemplo Camperin, que era una de las de los lugares de las destinaciones turísticas más importantes, y también a nivel del campesinado, pérdidas inmensas en términos de cultivos, en términos de ganado, se calcula más o menos la pérdida de 350.000 cabezas de ganado, lo que quiere decir que y también mucha gente. Hola. Hola. Camil. Bueno, parece que es inestable la comunicación con Haití. Vamos a tratar de ¿Hola? Restablecerla. Sí, nos interesaba justamente la voz directa de alguien que está luchando por la autonomía, ¿no? Recuperar esa autonomía del pueblo haitiano sobre sus decisiones, sobre su política y sobre su hacer, y que se opone profundamente a la presencia de la MINUSTAH, estas tropas que internacionales que están allí avaladas por la ONU, justamente en un momento en el cual desde la ONU están renovando sí. la presencia de la MINUSTAH por lo menos hasta abril del año que viene. Hasta abril del 2017. Exactamente. Sí, justamente él estaba un poco comentando, ¿no? Lo que es lo que tiene lo que sucedió con la gente con este huracán, uh-huh. Las necesidades que tiene, hay más de 55.000 personas sin vivienda. Ya estamos. Estamos de nuevamente, sí. Sí, Camil. Hola. Sí, estamos viendo que sí. es una catástrofe de amplia dimensión uh-huh. y que afectó a casi 1.500.000 personas. Claro. Uh-huh. Y con un balance no solamente grave en el momento, pero efectos que van a ser bastante duraderos. En términos de inseguridad alimentaria, en términos de hambre, uh-huh. en términos de condiciones precarias de vida, mucha gente ya no tiene acceso al agua potable, lo que quiere decir que también que estamos ya viendo un aumento importante de los casos de cólera, uh-huh. de la epidemia de cólera que está regresando. Uh-huh. Así que realmente son situaciones sumamente difíciles, y también a pesar de que ya se ha sublevado una ola importante de solidaridad interna, de solidaridad intrarregional y también de solidaridad internacional, pero es muy importante no caer en la experiencia que hicimos en los años 2010, cuando gran parte de la solidaridad movilizada fue captada por las ONGs y por las grandes organizaciones internacionales, y desarrollar una lógica de exclusión de los actores haitianos, exclusión del Estado, exclusión de las empresas haitianas, también de las organizaciones sociales. Uh-huh. Ustedes... Es importante que haya una reconceptualización de esta ayuda y de esta solidaridad, permitiendo contactos directos de pueblos a pueblos para que realmente eso tenga efectos positivos en términos de reconstrucción. Uh-huh. En ese sentido, nosotros hemos recibido aquí denuncias particularmente contra la Cruz Roja Americana. Sí, la Cruz Roja Americana, que realmente había captado un monto muy importante, que hablaba de medio, casi 500 millones de dólares, uh-huh. que realmente invirtió muy poca cosa a nivel del terreno. Claro. Sobre todo a nivel de las viviendas, ¿no? Uh-huh. Sí, habían... Hay que subrayar que esta vez el gobierno haitiano está tomando un papel más importante, está tratando de coordinar realmente la ayuda uh-huh. y de definir la agenda de las prioridades. Uh-huh. En este contexto... ¿Cómo ves, Chamber, la participación o la presencia, mejor dicho, no la participación, sino la presencia de las tropas de la MINUSTAH? Bueno, como sucedió ya en otra coyuntura, las tropas de la MINUSTAH no hicieron ninguna contribución Ajá. para ayudar al pueblo de Haití a hacer frente a estas catástrofes. Como sucedió ya en el terremoto, como sucedió en otras oportunidades. Uh-huh. Y porque son tropas, son militares que están entrenados para la guerra y para interponerse entre dos grupos armados, y no tienen ni la cultura ni el equipamiento adecuado para intervenir en este tipo de casos, ¿eh? y ya tenemos ya en el terreno muchos militares extranjeros que están llegando, militares norteamericanos, franceses, y que muestra la inutilidad total de la de esa presencia militar de la MINUSTA, que se presenta como una fuerza humanitaria, pero que nunca realmente, durante esos 12 años de presencia, ha contribuido a ayudar al pueblo de Haití a hacer frente a las coyunturas de catástrofe humanitaria. Es una fuerza represiva, una fuerza de control político y militar que está totalmente al servicio de la agenda imperial. Bien, bueno, volviendo a la ayuda, vos decías hace un momento que se produzca de pueblo a pueblo. ¿Tenés algún tipo de dirección, de correo, de algo como para comunicarnos en forma directa, para transmitir la solidaridad de otra manera, ¿no? Sí, por supuesto, hay grupos y redes de organizaciones que están trabajando directamente en el terreno, que son organizaciones de confianza, que tienen ya una larga trayectoria de presencia en esos terrenos, que pueden ayudar mucho a coordinar la ayuda. Estamos hablando, por ejemplo, de la plataforma de organizaciones de derechos humanos, que tiene muchas redes de organización presentes en ese terreno, que puede jugar un papel clave en esa coordinación. Bien, bien. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana, Camille Chambert. Muy bien, y si tengo un email, te puedo enviar las direcciones precisas de la gente y de las redes, ¿ok? Bueno, Perfecto. Dilo. Sí, ¿aló? Sí, dilo al aire nomás, sí. Hola. ¿Hola? Sí. Sí, ¿querés decir el email al aire? Bueno, no tengo la dirección completa. Ah, correcto, yo entendí mal entonces. No hay problema, tú lo pasás y nosotros lo vamos a publicar inmediatamente. Te agradecemos entonces, Camil. Un abrazo. Sí, muchas gracias, buen día. Buen día. Camille Chambert, entonces, es economista, docente y dirigente de una organización para el desarrollo alternativo de Haití. Nos parece importante esta parte, por eso hicimos la pregunta sobre la MINUTA, porque en los medios masivos una de las cosas que hicieron inmediatamente fue hablar con el responsable argentino de las tropas argentinas de la MINUTA. Recordemos que el responsable de la gestión es Brasil, ¿no? Sí. Que está allí como gendarme más importante, subordinado a los designios de Estados Unidos. Y este argentino, por supuesto, contaba otra cosa que no es exactamente lo que acaba de comentarnos Camille Chambert. Y este pedido que siguen haciendo, ¿no? De este retiro de estas tropas después de todos los años, ante la total inoperancia y que en este momento no están haciendo nada para ayudar al pueblo haitiano, ¿no? La necesidad y cómo hablamos, eso que comentabas exactamente, que de la Cruz Roja Americana en ese caso, donde se comprometió a hacer una cantidad impresionante de casas y solo hizo 6 casas, y del dinero no vieron nada los haitianos, ¿no? En esa solidaridad internacional, por eso, como bien lo dice, ahora hay otras donde está haciéndose cargo de recibir lo que reciben y que lo recibe el pueblo. Exacto. Bueno, nosotros estamos ya en el final de este Enredando las Mañanas. Yo me preparo para hacer un curso intensivo de Twitter para poder mandar los Twitter que corresponden, y tal como lo hemos señalado al comienzo del programa, se viene entonces el tuitazo para poner en el banquillo de los acusados allí a la Metropolitana, ¿verdad? Por estos compañeros baleados en marzo de 2013. Se viene el juicio, estos metropolitanos. Nos vamos. Llegamos mañana, tonada cordobesa. Gracias, Blas, por acompañarnos hasta acá. Hasta allá, qué sé yo. Bueno, me confundí, está bien. Esas caras que pones. Yo no puse caras. Sí, pones caras, está bien. A veces se me confunden las cosas. Me voy a quedar fuera de lugar. Sí. Será hasta mañana. Hasta mañana. Simplemente, chao.